Abel Simbro y Chamuyo Teatro presentan Radioteatro Improvisado en Sanguche. Todo lo que oirán a continuación será absolutamente improvisado. Todo será creado en el momento. Para eso, los invitamos a que cierren sus ojos, suban el volumen de sus transistores y se dejen llevar por la imaginación. En el capítulo de hoy presentaremos Viejos son los muebles. Bursaco. En un gran depósito alejado del centro de Bursaco. Un depósito añejado, un depósito lleno de telas arañas. Se encuentran muchos muebles. Muebles viejos que la gente ha dejado de lado, que han tirado a la calle y alguien los ha recogido para dejarlos en este depósito. Muebles que durante el día se dejan llevar por el polvo, pero por la noche desempolvan sus caras para pensar en un presente inhóspito. Muchachos, cada vez se me hace más difícil pasar los días. Lo que pasa es que tus almohadones ya son muy viejos, sillón de dos plazas. Tenés razón, ropero. A mí me gustaría que por una buena vez me arreglen la pata. Pobre, las desidias del chifonier. Yo me acuerdo cuando todos estábamos en uso y éramos felices. ¿Se acuerdan la felicidad que teníamos cuando se sentaban arriba nuestro? Nos zambullaban los almohadones y algunos se quedaban dormidos arriba nuestro. Nuestras vidas eran diferentes. Nuestras vidas eran útiles. Recuerdo bien, cuando era joven, la gente se sentaba sobre mí. Toda la gente se amuchaba en mis almohadones. Solo una silla soy. Con mis amigas me gusta juntarme y que se sienten sobre mí. Y que pasen todas las tardes, pero se acabó. Se acabó esos días. Pero no tiene sentido lamentarse. Ustedes saben que la vida tiene un ciclo. Y si estamos acá es porque ya hicimos lo que teníamos que hacer. Tienes razón. ¿Saben que detrás de aquellas puertas, supuestamente, hay muebles nuevos viviendo una vida nueva? Pero esa puerta no podemos abrirla porque es peligrosa, nos dijeron. Y está prohibido. Nos dijeron que no se puede pasar para ningún lado. Así que no digas cosas que no podemos hacer. Pero ustedes están tomando las cosas como les dicen y no como ustedes creen. Ropero Wilson, modelo 746, intentaba convencer a los otros de salir, de abrir esa puerta, de enfrentar a los muebles nuevos. Pero era arriesgado, más aún para muebles viejos que lo único que podían hacer era estar quietos, penando. No pienso hacerlo. ¿Saben? La bola que lo hago. No. La bola. No empecés con eso de nuevo, ¿eh? No tengo los almohadones todos apoltronados acá. No. Acá hay que hacer algo. Estamos cubiertos de polvo y no hacemos nada, que lo único que hacemos es cantar canciones estúpidas y quejarnos, ¿eh? No son estúpidas. No son las mejores. ¿Vos qué vas a hacer? Yo voy a abrir la puerta. Ok. Yo voy a abrir la puerta, venimos. Entonces vayan, ¿eh? Yo me quedo acá. Y sepan que yo les advertí que no era una buena idea, ¿eh? Sillón de dos plazas. Siempre igual vos. Ahí entonces fueron esos dos muebles viejos a abrir la puerta. La puerta se abrió de par en par. Del otro lado, grandes muebles relucientes. Muebles nuevos con nombres eslovacos. Muebles que que hoy día estaban en uso muebles que los miraban con desprecio. Oh, miren, ¿pero qué vemos aquí? ¡Ay, qué asquerosidad! ¡Ah, que son esas sucias! ¡Hermáticamente sucias! Seguramente tienen polillas. Esto sería si pudiera sentir el polvo, pero mi cobertura hace que ninguna suciedad atraviese mi cuerpo. Y yo estoy recubierto por blem de por vida. ¡Ah, váyanse, muebles sucios, muebles sucios! Nosotros queríamos saber cómo eran los muebles actuales, porque estamos un poco desuso y estamos un poco viejos y la gente no nos quiere. No, aparte, nosotros hemos tenido una vida de esplendor y rodeado de flujos y placeres de muebles, y ahora queremos salir de este maldito depósito. ¿Quieren salir de este depósito? Ay, entonces van a salir, giles. Mesa Escandinava 1, Mesa Escandinava 2. Saque a estos dos muebles de este lugar. Va a ser un placer. Mírenlos a la calle. ¡Afuera, muebles! ¡No, esperen! Todo había salido mal. Los muebles ahora no estaban ni siquiera con los muebles nuevos. Estaban tirados en la calle, en una noche oscura, abandonados a la desidia de la vida. Ah, qué lindo lugar, me gusta, ¿no? Hace mucho que no venía por acá, Mabel. Sí, es verdad, y por suerte trajimos a nuestro hijo Joaquín. Sí, sí, mamá. ¿Te gusta, Joaquín? Me encanta esta ciudad que me trajeron. ¿Cómo se llama? ¿La Plata o Bursaco? No, ¿Esto es Bursaco? Esto es Bursaco. Esto es Bursaco. Okay, Joaquín, ¿Qué es eso que estás mirando con tanto amor? ¿Qué es eso que está...? Son muebles viejos tirados. Pero ay, toda la gente tira muebles acá. Ay, ¿qué son muebles? Mamá, en La Plata no tiran muebles. ¿Qué pasa, mamá? ¿Podemos llevar esos muebles a casa? Pero esta porquería, ¿la vamos a llevar? Dale, por favor, papá, por favor. Bueno, pero es eso y no McDonald's, ¿está bien? Está bien, lo llevo para casa y no como más McDonald's, no como más. Nunca más, porque aparte está mal McDonald's. Está bien, gracias mamá, gracias papá. Está bien, dale, vamos a llevarlos. Ahí entonces, los muebles fueron cargados en un auto, dirigidos directamente a la casa de esta familia y dejados en un living. Ahí estaban ahora, esos dos viejos muebles, en una nueva casa. Su vida parecía cambiar. Es el momento, escúchame, le tenemos que hablar a este nene. Tenemos que comunicarnos con este nene, urgente. Para que vayamos al depósito y busquemos a nuestros amigos, al viejo sillón de dos plazas. ¿No te parece? Sí, me parece. ¡Qué lindo mueble! ¡Qué lindo madera antigua, vieja y macar comida que tiene! Hijo, ¿estás jugando con los muebles? Sí, estoy jugando con los muebles, papi. ¿Por qué no pensás en una manera de que arreglar esto? Reparar esto. ¡Ay, qué buena idea, papi! Voy a con buscar la caja de herramientas que te regalamos para tu Navidad número 4. ¡Ay, gracias, papá! ¡Ay, qué buena idea! ¡Ay, a ver este mueble! ¡Cómo me arregla! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Ay! ¿Hola? ¡Ay! ¿Nos escuchas? ¡Son ustedes! ¡Sí, somos nosotros! ¡Son ustedes y están hablando! ¡Son como Toy Story! ¡Pero con muebles! ¡Sí! Por favor, dejemos de nombrar cosas conocidas. Lo único que pido. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? Escucha. ¿Están escondidos ahí adentro? ¿Hay dos personas escondidas ahí adentro? No. Son como esa película. Somos muebles. ¿Cómo? Muy viejos ya. No lo puedo creer. Nosotros somos muebles. Muy viejos ya. ¿Pero por qué vinieron acá? Buscando una salida. ¿Una salida de dónde, muchachos? De nuestro padecer. ¿Cuál era su padecer? Estábamos en un depósito. ¿A dónde quedaba ese depósito? En Pasteur al 100. ¿Y qué vinieron a hacer acá? Queremos a buscarte. ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Sos nuestro salvador. ¿Qué necesitan que haga? Díganmelo. Hoy que nos ayudes. ¿Ayuda a qué? ¡Termina! A recuperar nuestro esplendor. Que nos restaures. ¡Nos restaurarás! Los restauraré. Ahí no no más el niño. Empezó manos a la obra. Empezó a restaurar los dos muebles rápidamente con su cajita de herramientas que le habían regalado en la Navidad 4. Luego de unas horas de trabajo, los muebles estaban perfectamente en nuevo estado. Rápidamente entonces salieron a buscar a los demás muebles. Abrieron el portón del viejo depósito y ahí estaban, llenos de muebles en desuso, un niño y su caja de herramientas. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Muchachos, están como nuevos. ¿Qué pasó? Sí, volvimos, la verdad, volvimos como nuevos, renovados y vinimos a ayudar a todos ustedes. Y nuestras puertas ya no rechinan. Mira, observa, ¿ves? No hay ningún tipo de sonido y no se escucha nada. Es increíble, muchachos. ¿Pero quién lo salvó? ¿Quién lo salvó? Nuestro amigo, Joaquín. Joaquín. ¡Yo! ¡Joaquín! Entonces ahí Joaquín siguió con sus herramientas. Los muebles se ayudaron unos a los otros y lentamente cada mueble pasó de ser un mueble viejo a un mueble vintage reluciente. Empezaron a salir a la calle, comprados por la gente. Nuevamente estaban en su esplendor. Nuevamente eran los muebles que toda la gente quería. En el momento de que esos dos héroes se despidieran, aquellos dos héroes que habían logrado todo esto, aquellos dos amigos ya tenían una nueva casa donde vivir. Y solo quedaba recordar ese pasado en desuso, ese pasado que ya no sería más pasado, abriéndose a un futuro nuevo. Felicidad. Felicidad. Somos muebles restaurados. Qué cómodos que somos. Felicidad. Felicidad. Algo empieza a cambiar. Felicidad. No rechinamos más. Con cosas nuevas y vidas nuevas, amigos nuevos y tiempos nuevos, con todo nuevo vamos a vivir, adivinen qué. Una vida nueva, con todo nuevo, con cosas nuevas, con un viejo nuevo, con papas y brazos nuevos, con piernas nuevas. Y así fue. Así fue como estos muebles empezaron una vida nueva. Una vida nueva de muebles. De muebles nuevos.